Para comenzar, felicitaciones. Muchas gracias, Gustavo. Muchas felicidades también a todos los amigos del Día del Trabajador. ¿Te esperabas este resultado? Sí. Me estaba esperando un resultado como este. Gracias a Dios, señor. Uh-huh. ¿Qué significa para vos este triunfo? Bueno, yo no tenía el respaldo que tenían los otros candidatos, Gustavo, te soy bien sincero, ¿verdad? Me la jugué solo. Hoy mi señor padre, gran conocedor también de la política, me felicitó por el excelente trabajo y desempeño que hicimos. Yo vengo de desgastarme económicamente también como ex candidato a intendente de la ciudad de San Lorenzo. Y hoy me jugué al todo nada por la diputación y pudimos lograr este objetivo, por suerte. Y yo creo que se está dando una renovación. Imagínate, en la Cámara de Diputados muchos ya no están haciendo recutú. Dos personas son las que están haciendo el recutú, el resto quedaron prácticamente fuera. Y somos personas nuevas las que vamos a estar representando a seis bancas del Partido Liberal. ¿Te respondió San Lorenzo en cuanto a los votos, Freddy? Sí, me dieron el respaldo y me dieron el acompañamiento muchos amigos de San Lorenzo, realmente, son gracias a ustedes. Ahora, personas que normalmente no iban a votar y esta vez fue, ¿viste estos casos? Lo que he visto fue mucha gente comprometida conmigo y con la causa también, ¿verdad? Las serias intenciones de querer cambiar el país, le movilizó mucha gente porque he visto mucha concurrencia todo el día. Sí, efectivamente. ¿Vos te mantuviste en un solo local ese día en Clotilde o estuviste recorriendo otros locales? Estuve hace un ratito a San Rafael, me fui un ratito a Clotilde Pareja para votar, me fui un rato a Sargento Silva, me fui un rato a también estuve un ratito por Luis Camino, y bueno, después de saludar a los que piden y compartiendo un poco con la gente. Ok. Los futuros diputados, particularmente de Central, ¿mantenés algún diálogo con los mismos o son extraños para vos? ¿Por quién me decís? Por los candidatos electos para Central, de Central, mejor dicho. ¿Les conocés o son todos extraños para vos? No, los de mi partido le conozco a todos. A los que entran por el Partido Colorado, le conozco a Néstor Castellanos, le conozco a Tasmin Narváez, conozco a Rubén Rubén, y no me acuerdo más quiénes son los otros que entraron. Bueno, con algunos tengo contacto. Cruzada Nacional metió una partida de desconocidos. Sí, impresionante, Cruzada Nacional. ¿Por qué crees que se dio este fenómeno? Gente que ni jamás estaban tirando algunas referencias del tal Yatar Oso Fernández, que dicen que nos lleva una vida muy prolija. No sé, papá, no quiero pecar y cometer un error al opinar sobre ello, pero importante, vamos a empezar a juzgar por el desempeño y no por la apariencia, ¿verdad? Uh-huh. A lo mejor me puede sorprender el funcionamiento. Yo me pongo totalmente a disposición de Cruzada Nacional. Ojalá ahora la gente de Cruzada Nacional se den cuenta de que de verdad necesitamos hacer nosotros un equipo, porque Payos Cubas solamente juegan forma solitaria. Y olvídate que un proyecto de ley que presente Payos Cubas, que presente alguien de Cruzada Nacional, se va a aprobar. Hay mayoría en la Cámara de Diputados, ellos tienen la mayoría, el Partido Colorado me refiero, tienen mayoría en la Cámara de Senadores, y nosotros obviamente ni vamos a tener mayoría. Entonces, si no nos sentamos a conversar y a lugar y trabajar juntos, estamos hablando para... Totalmente. Ahora, yo quiero hacer una pequeña aclaración respecto a mis apreciaciones. Yo no iba necesariamente al plano personal. Por ejemplo, el caso de Fernández, eso era conforme simplemente a algunos comentarios que se realiza. Más bien yo iba como cruzada nacional. Y pongo otro ejemplo. A ver, Patria Querida, un partido que lleva años y con fuerza y que ha tenido representación parlamentaria importante en su momento, hoy no los tiene, Freddy. Eso es lo que quiero llegar. O sea, hay partidos con mayor trayectoria, con un mayor alcance político en los distintos sentidos. Sin embargo, no están apareciendo. Y en sus respectivos reemplazos, varias figuras de Cruzada Nacional. A ver, ¿cuántos son los de Cruzada Nacional? Tres. Tres metió, tengo entendido, por Central. Por Central y tres son. Sí. A eso más bien yo iba. Por otra parte, Freddy, ¿por qué perdió Efraín? Mira, no quiero decir lo que opino. No quiero decir lo que opino, mi querido amigo, pero... Tereingo, Freddy, la diferencia. No, muy grande ya la diferencia. ¿Entendés? Muy grande la diferencia. ¿Se equivocaron en la estrategia? ¿En qué? ¿Qué pasa? Mira, no sé, papá. Entiendo. Obviamente nosotros... cometimos pero muchísimos errores. No estuvimos bien finos, pero en cualquier momento tenemos que hacer una renovación. Te da una opinión ahora. Ahora sí ya te doy una opinión. Por favor. Más o menos sin pelo en la lengua. Por favor, porque es muy importante para que entendamos, porque a partir de esto yo creo, Freddy, que el Partido Liberal en sus distintos estamentos debe de reinventarse, debe de replantearse muchas cosas, porque... Los resultados hablan de por sí solos. Yo no te voy a decir lo que yo miro tratando de filosofar un poco. Dale. El Partido Liberal siempre tiene problemas para llevar un solo candidato dentro de la oposición. Siempre tenemos ese problema. Siempre hay un Nino Viejo, siempre hay un Payo Cuba, siempre va a haber un, no sé, un Pastor Vilártiga, siempre va a venir. Si no es Pastor, va a venir otro. Si no es Payo, va a venir otro. Es lo que le ruego a los jóvenes del Partido Colorado, que sean un poco más patriotas, que pensemos y que discutamos ideas, que mejoremos en verdad de corazón, mirándole a mi hijo, mirándole a mi familia, mirando a mucha gente que he recorrido esta campaña, me he dado cuenta que de verdad está en una situación de carencia, de que dentro del Partido Colorado esté la solución de la falta de medicamentos, de la falta de oportunidades, de la falta de educación, de la falta de rutas, de la falta de buenos transportes públicos. Pero les pido, porque evidentemente nosotros no podemos ponernos de acuerdo para poder ganar una elección. Y otra vez, hoy empiezan 5 años en donde el Partido Colorado puede ellos renovarse, ellos pueden reinventarse y tratar de demostrarle a toda la región, a Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Heredia, demostrar de que en el Paraguay se vive bien gracias a tal partido, o se vive bien gracias a tal presidente. Y nosotros vamos a hacer un trabajo de ficción, porque para eso hemos votado a la gente, para criticar, para reclamar cuando se hace mal, y a lo mejor felicitar cuando se hace bien. Pero en nombre de esa señora que nos tiene para tirar un puño de arroz en su olla, que tiene para tirar 300 gramos de carne para que su hijo pueda comer un plato de guiso carretero, a lo vuelta y vuelta nomás, y con un poquito, con un tomate a lo mejor. Le pido de corazón a la gente del Partido Colorado que en esta gestión que va a empezar 5 años, Es verdad, se preocupe por la gente más necesitada. Ok. Respecto a los resultados, Freddy, entre los que vemos, Néstor Ferrer no va a realizar su reelección, al menos con estos números. ¿Es difícil que cambie el tablero, particularmente para Central? ¿Se mantiene esto, Freddy? ¿Tablero en qué sentido, hermano? Y sí, de los 20 diputados de Central que están en la lista ya. ¿Es difícil que cambie? ¿Podría haber sorpresa más adelante o se mantiene ya esto? No, yo creo que se mantiene, ¿verdad? Solamente que... Yo creo que se mantiene, solamente que... No sé... Está difícil la situación, para yo no creo que cambie, ¿verdad? Puede ser... Tienen 150 votos más, 150 votos menos. Sí, sí, porque yo estaba chequeando precisamente los números y las mesas ya estaban escrutadas con más del 99%. Entonces, no, una curiosidad simplemente, Freddy. Por último, ¿qué se viene a partir de ahora en lo personal, Freddy? Quiero desempeñarme de la mejor manera. Quiero tratar de lucirme en la Cámara de Diputados como un legislador, trabajador, efectivo, concreto, sin pedir mucho micrófono y hablar al tanto cohete como es lo que siempre me molesta. Producir más antes de hablar. Y luego, al término de lo de mi gestión, bueno, analizar, ¿verdad? Si se viene... Evidentemente, en esta situación, hoy yo no te puedo decir a qué vamos a jugar. Me gustaría ser gobernador del Departamento Central. Pero eso ya va a decidir el destino, mi Dios. Hoy me voy a enfocar a desempeñarme de la mejor manera posible como legislador. Honrar mi nombre, honrar mi apellido, honrar el nombre del hijo. Y en especial también de la ciudad de la que provengo, San Lorenzo. Freddy, gracias por el tiempo, te reitero mis felicitaciones y bueno, vamos a estar pendientes como siempre de tu trabajo. Agradecido, Gustavo, un saludo a vos, a todos los oyentes, un cariño, respeto siempre a la audiencia. Gracias.